107 FM. Minuto, 38 segundos sobre las 7 de la tarde. Digo esto, saludos de Gemma Castaño, querido David, porque alguno seguramente que en el chat dice: ¡jo, han dejado la sintonía mucho rato! Bueno, no pasa nada, como no la sintonía, pues nosotros estamos aquí, ¿verdad? Bailando ya, un poquito. Buenas tardes, ¿cómo estáis, chicos? ¿Qué tal, Gemma? ¿Qué tal? Yo muy bien, aquí ya comenzando G-Pan y dando la bienvenida a los oyentes que se van acercando a nuestro chat. Ahí está, muy bien, ya sabéis, G-Paneros, os acerquéis al chat y... y participáis con nosotros en directo. Y como dice Gemma, estamos aquí un lunes más, después de este fin de semana que ha hecho bastante calor y que hoy sigue haciendo bastante calor. Venimos pues a traer, como cada lunes, ese rinconcito de Japón que trasladamos aquí a RK20 en este programa de G-Punk. Y hoy no tendremos a Víctor, ¿vale? Hacemos el sumario y hoy, como no tendremos a final de programa a Víctor, que tiene cosas que hacer... Vamos a comentaros que, como siempre, Takeshi nos traerá su cultura Japón, la frase de Aprende Japonés como todas las semanas, una frase nueva que nos traerá esta semana, el famoso trivial de Takeshi con el que aprendemos siempre muchísimo y nos trae cosas interesantes para que la gente que esté en el chat y los que se vayan a incorporar estén atentos a nuestro trivial. Y luego, pues nada, toda la actualidad en los videojuegos que os traigo de mi mano, con el ranking, con el top ventas en Japón, las noticias más actuales dentro del sector de los juegos y, como siempre, musiquita que os traemos. Y con el J-Music, que Takeshi nos traerá hoy, como siempre, un autor nuevo. En este caso es un grupo que se llama Jane Dark, ¿verdad? ¿Está bien dicho, uh-huh, Takeshi? Sí. Y este es el que nos hablará luego a final del programa con el J-Music de la semana. Así que nada, una vez hecho este breve repaso y sumario, vamos a arrancar nuestro G-Pan de hoy. Bueno, antes de empezar mi sección, pues enhorabuena España, la victoria de otro día. Ah, ¿sí? Que íbamos a tener partido, ¿no? Si hubiéramos ganado partido contra Paraguay, pues íbamos a... Me han preguntado por ti, Takeshi, por cómo estabas. Porque de hecho el otro día cuando perdió Japón, mucha gente en el chat, aunque no lo creas, se acordó de ti. No pasa nada, porque era... ya tenía previsto un poco. Tú ya sabías que Japón no iba a superar, ¿no? No, porque nos faltaba pues dos luchadores de sumo y, ¿sabes? Para tapar perfectamente la meta, para que no entre nada de gol. Y luego, pues luchar por la meta contraria, ¿no? Claro, tú enviaste ese mensaje al seleccionador, sí, que es Okada, ¿no? Sí, sí, sí. Tú dijiste, oye, pon dos luchadores, uno en la portería, pero no te hizo caso, ¿no? No. Así perdemos. Entraron por los huecos, ¿no? Los goles. Bueno, pero hizo un buen papel Japón en este Mundial, ¿eh? Ha estado ahí luchando. Bueno, ya otra ocasión, ¿no? Será, ¿no? Claro, bueno, que sí. Ahora se lo damos a España, que va a ganar el Mundial. Sí, sí, sí. Quiero que gane. Bueno, ya tenemos séptimo de frase de japonés, ¿no? Hoy vamos a aprender una frase en español. Bueno, me gusta esa frase, ¿no? Que se usa muchísimo en las conversaciones. En japonés se dice suki desu. Suki desu. Suki desu. Suki desu. Por ejemplo, me gusta Japón. Nihon ga suki desu. Ponemos siempre la frase final de español, ponerlo delante, ¿no? Uh-huh. De todo. Entonces ponemos Japón, o sea, Nihon ga suki desu. Ga significa, en este caso, un poco difícil. Esta es partícula. Mm. Luego me dicen que si lo puedo escribir, pues como lo tenga yo que escribir. Hombre, por eso no se preocupen, que luego lo colgamos al día siguiente, como siempre decimos en, uh-huh, en el blog, ya sabéis, en erka20jipan.wordpress.com. Ahí colgamos la frase semanal que Takeshi nos dice, la forma escrita, para que lo entendáis un poquito mejor. Uh-huh. Sí, es cierto que no ponemos los símbolos, lo que serían los kanjis, ¿verdad, uh-huh, Takeshi? Porque sería algo más complicado y no queremos de momento complicar más la cosa. Claro. Eso ya poco a poco. Uh-huh. Para tener mayor acceso por parte de los oyentes, ¿no? Claro. Porque habla gente que sepa ya kanji, pero la mayoría de gente no sabe, ¿no? Claro, por eso ponemos lo que es la forma escrita para decirlo. Uh-huh. Pero no, porque si no será complicar mucho. Y... claro. Entonces, la primera frase sería me gusta Japón, ¿no? Esto se dice Nihon ga suki desu. Esta ga siempre tendría que poner porque esto significa partícula para indicar objetivo. Bueno, ahora, ¿cómo se dice me gusta mucho chocolate? Un tema muy común, ¿no? Aquí y en todo el mundo. Sí, el chocolate siempre gusta. Entonces aquí hay un poco de cambio porque tiene que poner mucho, ¿no? En el caso de japonés ponemos dai en vez de mucho, ¿no? Entonces decimos chocolate ga daisuki desu. Chocolate ga daisuki desu. Chocolate ga daisuki desu. ¿Vale? Primero tiene que venir chocolate, o sea, chocolate ga daisuki. Dai es mucho. Suki desu. Suki desu es la frase básica, ¿no? De hoy. Uh-huh. Ahora, cuando hablamos de verano, un tema como yukata es muy común en Japón. Porque tenemos muchas fiestas estivales de verano. Cuando hacemos hanabi, ¿cómo es? Fuego. Sí, ¿no? Lo que hablamos la otra vez, ¿no? Sí, sí. Entonces, gente va con este estilo de kimono de verano. Uh-huh. No es como kimono tan pesado, sino solo una cosa de algodón y muy ligera y está muy bien fresca, ¿no? Sí. Y así llevamos yukata y vamos a salir por ahí para ver hanabi y tal. Entonces, la frase sería me gusta yukata. Me gusta yukata. Esto sería yukata ga suki desu. Yukata ga suki desu. Hemos visto alguna persona que se vestía en yukata en el ¿cómo es? Salón de manga, ¿no? ¿Cómo se llama aquí? En Madrid. Hay otro nombre. Cuando el evento, el Expo Manga. Expo Manga, ¿no? Sí. Uh-huh. Expo Manga, vimos alguna gente, algunas chicas guapas en yukata y muy precioso, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que mucha gente, bueno, mucha, relativamente, pero mucha gente habrá comprado yukata, pero no hay sitio para salir. Porque aquí en España, salvo estos eventos, muy difícil, ¿no? De irte con este estilo. Sí, claro, porque quizás no estás acostumbrado a ver por la calle. Mm. Es una cultura totalmente distinta, ¿no? Sí. Y claro, quizás muerte que es muy cómodo y además que el de verano es una telita más finita y demás. Sí. Y que es muy vistoso y bonito, la verdad. Pero claro, el verte yo por la calle quizás no aquí en España. Bueno, un día, próxima vez que voy a Japón, pues traigo algunos yukata para mí y para mis amigos. Y ponernos, ¿no? En yukata. Y saliendo por aquí en Alcalá de Henares, por ejemplo. Sí, sí, va a estar gracioso. Sí, para promocionar la cultura japonesa junto con Jipan, ¿no? Ahí está. Sí, haremos una quedada jipanera. Sí. Ya de estos. Sí, sí, sí. Y hay que hacerlo. Una movida fuerte. Para bailar y para cantar, ¿no? Exactamente, y hacer lo que nos gusta. Muy bien. Sí. Bueno, ahora repasamos las frases. Bueno, la frase básica, fundamental de esta semana sería suki desu, me gusta, ¿vale? Pero tenéis que poner algo delante, antes de suki desu, ¿vale? Por ejemplo, me gusta Japón, Nihon ga suki desu. Por ejemplo, me gusta España, como se dice en japonés. Spain ga suki desu. Spain. Sí, hasta ahora las palabras, tanto el chocolate como la anterior, la de Nihon, o sea, de Japón, son sencillitas de entender. Y esta última de Spain es súper entendible en inglés. Sí. Pues. Muy fácil, ¿no? Sí. Y luego, me gusta mucho chocolate. Chocolate ga daisuki desu. Chocolate ga daisuki desu. Este dai significa mucho. Uh-huh. Y la tercera, en la final, sería me gusta yukata. Yukata ga suki desu. Yukata ga suki desu. Vale, son las tres frasecitas, pero vale muchísimo más de eso. Exactamente. Y poquito a poco, como decimos todas las semanas, esas frasecitas, como dice Takeshi, se van acumulando poco a poco y ya podremos hacer frases curiosas. Como digo, lo de los kanjis, de momento no, porque es un nivel quizás un poco superior y más complejo, así que de momento eso ya lo dejaremos para más adelante, pero por lo menos que se entiendan estas frases que Takeshi dice, ponemos la forma escrita para que podáis vosotros reproducirla y decirla. Uh-huh. ¿Y queréis volver a escucharlo y repasar? Pues aparte de entrar en nuestro blog, en rk20japan.wordpress.com, en la pestañita de Aprende Japonés, podéis escuchar en la pestañita de Escúchanos el audio que todas las semanas colgaremos de cada lunes, y así esta parte del Aprende Japonés lo repetís junto con Takeshi. Así que esta era la frase de la semana que nos ha traído Takeshi, y nos vamos a ir con qué, con lo que nos gusta todas las semanas que Takeshi nos trae. Sí, esto de trivial, ¿no? Con esta música de lucha. Bueno, ya tenéis vuestras armas, armas secretas. Ya más de una subió de nivel, yo veo ahí nivel por ahí, y estarán preparadísimos en el chat para lo que les vas tú a atacar con tus preguntas. Ok, bueno, primera pregunta precisamente está acerca de yukata. Ah, muy bien. La pregunta es, para llevarse yukata, ¿por qué a veces ponemos toalla dentro? ¿Vale? O sea, una toalla dentro del yukata. Uh-huh. ¿No la que está por fuera? No. Ah, por vale, dentro. Vale. Para llevarse yukata, ¿por qué a veces ponemos toalla dentro? Hay cuatro variantes. Primero, contra el sudor. Segundo, contra el frío. Tercero, contra la curva. Cuarta, para proteger la tela. Esas son las cuatro opciones que dices tú, ¿por qué se lleva esa toalla dentro del yukata? Pues la repetimos una vez más, esas cuatro opciones, y damos un poquito de tiempo en el chat. Sí. Primero, contra el sudor. Segundo, contra el frío. Tercero, contra la curva. Cuatro, para proteger la tela. Muy bien. Bueno, pues Mariajo, por ejemplo, dice contra la curva. Y los demás a ver si se pronuncian. Como siempre, Mariajo es la más lanzada. pues estamos un poquito de tiempo. Estas eran las opciones que Takeshi nos daba. Y si vemos que... Jesús dice, yo digo eso también. Vale, Jesús. Dice, para hacer recta la cintura, dice Mariajo. Vale. ¿Cómo lo ves, Takeshi? Sí, sí, sí, exactamente. Es que en la estética japonesa no está bien que se marquen las curvas. Se marquen las curvas. Tradicionalmente. Entonces, hacerlo más plano que posible. O sea, más recto. Sí, que sí, no haya forma, más, ¿no? Sí, sí, así se ve estéticamente bonito. Entonces, en el caso de que gente que tiene mucha curva, hay que poner una toalla o a veces más de una toalla. Dependiendo, claro, de dependiendo, la persona. Sí. Ah, qué curioso. Sí, porque si no, silueta se queda un poquito... Bueno, no está mal, pero a la estética japonesa tradicional, así lo vemos así, ¿no? Ya, ya, ya. No, pero me parece curioso. De eso, de hecho, me habías pillado con lo de la toalla porque ni había caído. Muy bien, pues... Así que esta es la primera pregunta, ¿no? Muy bien. Felicidades a Mariajo, que ha contestado. Sí. Y vamos con la segunda. Bueno, segunda. ¿Qué significa... arigato originalmente? ¿Qué significa arigato originalmente? Arigato quiere decir gracias, ¿vale? Sí. Pero hay una cosa original. Bueno, ¿de dónde viene esta palabra, vale? Hay cuatro variantes otra vez. Quiere decir hay gatos. Segundo, difícil de existir. Tercero, estar agradecido, tal como... ¿Suena la palabra? Sí, suena la palabra. Y cuatro, ser dulce. Vale, las cuatro opciones de la palabra arigato, que literalmente es gracias, pero que hay un fondo, ¿no? Sí. Pues repetimos las cuatro opciones para dar un poquito de tiempo en el chat y que se animen a contestar. Sí, hay cuatro variantes, ¿no? Entonces, primero, quiere decir hay gatos. Arigato, hay gatos. Segundo, difícil de existir. Tercero, estar agradecido. Cuatro, ser dulce. Muy bien. Bueno, ¿qué pues segunda? Como primera opción, ser dulce, nos dicen por aquí. Venga, a ver, Mariajo y VK, animaos también a responder. Vea, que no, yo creo que no es complicadillo. Ya han dado una opción por ahí, ¿no? Más o menos Takeshi, puede ser algo... Dice Mariajo, ay, ni idea, ser dulce. Pues yo creo que lo vamos a desvelar, ¿no, Takeshi? Sí, arigato significaba... no es muy común de tener este tipo de cosa. O sea, cuando te trata muy bien persona... ese acto no es muy común. O sea, difícil de existir. Sí, entonces, de ahí viene... Sí, ahí viene el significado de arigato. antiguamente. Pero, claro, con el paso del tiempo, se quedaba como significarse como gracias o agradecimiento. Ah, o sea, que esa es la base original de la palabra arigato, que ya se ha quedado como dices tú, como gracias normal sí. Y común. Origen fue budista. O sea, una frase budista era, bueno, origen de palabra antigua. Sí, sí. Y vino de allí, pero claro, aquella época es muy difícil, ¿no? Encontrarte una persona... que te trata muy tan bien como decir arigato, ¿no? Ah. Así que ahí es donde está este origen de frase. Esto es bastante conocido entre japoneses, pero como aquí y tal vez no llega, ¿no? Este tipo de conocimiento. Claro, arigato es comúnmente el que sabemos más o menos, pues claro, lo conoces como el gracias normal, pero claro... Tiene su trasfondo y su historia. Es como, por ejemplo, cuando intentamos pescar un pez muy rara, a lo mejor una vez siglo, puedes pillar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese caso, si tú puedes conseguir eso, ya puedes decir que esto es muy, muy raro. sí, y sí. Es para agradecer. Ah, muy bien, pues es como yo digo, con el trivial aprendemos mucho. Siempre salen cosas curiosas que da que sí nos trae. Así que esta era la segunda. Sí. ¿Vamos a por la tercera? Sí, tercera. Bueno, esto es la última. La última. Última de trivial. ¿Dónde está Kioto? ¿Dónde está Kioto? Esta es la pregunta. Vale, parece fácil, pero sí. Ahora tenéis que ubicarte muy bien, ¿no? Hay cinco variantes. Primero, Kioto está al lado de Tokio. Segundo, está al lado de Yokohama. Está al lado de Hiroshima, de bomba atómica, ¿no? Famoso, sí. ¿No? Y cuarto, al lado de Osaka. Y quinto, al lado de montaña Fuji. Vale, esas son las cinco opciones. ¿De dónde se encuentra más o menos Kioto? Al lado de, en este caso, ¿de dónde colinda, no? ¿Con, uh-huh. ¿con qué ciudad estaría, sería vecino uh-huh. Kioto? ¿Por ahí se comentan algo o damos un poquito de tiempo? Vamos a dar otra vez las... En Japón han dicho. Sí, eso está claro. Eso está la 4 me dicen por aquí, no sé cuál es la 4, pero... La 4. No está bien, es una opción. Yo sí. Como digo, cuando no se sabe que, claro, Takeshi da las opciones y no se te retiene todo en la memoria. Entonces, está bien que se diga 1, 2 o 4. Bueno, la pregunta es, ¿dónde está Kioto? ¿No? Osaka, me han dicho por aquí. ¿Qué es? Muy bien, muy bien, ¿sí? Muy bien. Mariajo, sí. El premio es para ti. Sí, una sí, sushi. Sí. Está a tope. Está sí, pues mira, no. Acertado. Sí, me he dado cuenta, por eso lo he dicho. Lo siento, Mariajo, te lo envío por correo. Pues Kioto está al lado de Osaka. Uh-huh. Pues con Tokio hay una distancia como entre Madrid-Barcelona o Madrid-Málaga o Sevilla. Ajá. Esa distancia hay. Oh. Entonces en la tren más rápido de Japón, pues se tarda 2 horas. 2 horitas. Mm. No, pues está bien. Y bueno, eso ya lo veremos ahora después. Y con esto ya hemos finalizado el famoso sí. Trivial y nos vamos a ir con esta musiquita que nos suena de fondo uh-huh. a la cultura Japón. Bueno... Hoy voy a hablar de una fiesta tradicional muy importante de verano. Bueno, ¿tenéis algo que desear mucho últimamente? Si es así, no perdáis esta oportunidad, pues 7 de julio es el día especial para eso y ahora os hablo de ello. Muy bien. Pues Tanabata o festividad estelar es el día, bueno, 7 de julio, en que celebramos el encuentro de una pareja celestial del cielo, que solo se ven una vez al año, pues una pareja de Orihime, pues la estrella de Vega, y Hikoboshi Altair, que dentro de 2 días van a tener esta cita tan romántica y triste. Porque solamente una vez al año. No hay otra más. Uh-huh. Hasta próximo año tendrían que esperar. Para celebrarlo, colgamos Tanzaku, es un papelito, con nuestros deseos escritos a bambú fino. Uh-huh. Eso es la forma de celebrarlo, ¿no? Pero hay que colgar Tanzaku, esto de papelito, el 6 de julio, o sea, mañana por la noche. O sea, uh-huh. Preparaos este papelito escrito con vuestros deseos. ¿Cuántos deseos se pueden poner? Bueno, en general uno o... No mucho. Sí, o sea, no se puede ser avaricioso, ¿no? No para tanto. Y dicen que sobre todo deseos artísticos se puede ir bien. Ah. Sobre todo. Deseo para artístico. Gente artista, creativo, uh-huh. Sobre todo. O cantantes, sea, dibujantes, ¿no? Sí, sí, sí. Toda sí, esa rama. Sí, sí, queréis ser cantante o dibujante o mangaka, pues muy apropiado. Uh-huh. Y para el resto de cosas de la vida. Sí, ¿no? también. Pero quizás más en esta rama. Sí, bueno, de origen, ¿no? Ah, vale, sí. Que tiene su historia. Y eso, bueno, voy a explicaros un poco. Bueno, el origen de Tanabata fue la mezcla de una leyenda china antigua y una antigua creencia japonesa. Bueno, una mezcla así, ¿no? Y así nació la leyenda de Tanabata. Bueno, es una leyenda. Justo se coincide con Bon Odori. Bon es época de verano. Cuando pensamos que, ¿cómo es? Alma de persona muerto se encuentra o algo así, ¿no? Uh-huh. Es un poco parecida a la creencia católica. Sí. Esa parte, un poquito sí, sí. Parecido, pero siempre viene en la fecha de 15 de julio y 15 de agosto, pero en el calendario lunar, uno de ellos, calendario lunar. Entonces, antiguamente celebraba casi en septiembre, pero ahora cambiamos ya calendario de hoy. Sí. Entonces, no se coincide muy bien con la tradición, pero ya no importa esa parte. Sigue estando allí y ahora mismo yo creo que mucha gente está preparando para celebrar o ya está preparado. Sí, porque sí. Nada más entra este mes de julio, gente ya empieza a comprar take bambú y preparar esto de tanzaku como si fuera árbol de Navidad, ¿no? Que tiene que estar colgado, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Es una cosa curiosa porque es muy vistoso y muy gracioso también, pero también para celebrar esto. En este día, aparte de poner este bambú con papelito colgado, comemos somen. Somen es una tallarín de arroz. Muy, ¿cómo te diría? Como es de verano, sí. El sabor es muy fresco porque enfriamos y comemos y con salsa. Se come frío. Sí. Ah, vale. Entonces, pero su origen fue mochi. Mochi es esto de queso de arroz que sí. Comemos con calentando. Y luego comemos, ¿no? Con salsa de soja y tal. Soja. Se consideraba que era para evitar enfermedad o algo así. O sea, por razón o origen para desear buena salud. Ajá. Fue eso, ¿no? Eso no sabía yo, claro. O sea, el somen es la versión ramen de verano. Así comparado a nivel como el mío, bajo. Y como he dicho, esto de la fecha se coincide justo cuando celebraba la cosecha agrícola, porque ya era de calendario lunar, fue por mes de septiembre, uh-huh. Justo cuando hay cosecha y tal, ¿no? Entonces, aquella época celebraba así junto las cosas. Uh-huh. Y a base de eso, pues se extendía a llegar al nivel pueblo. Mm. Bueno, la. Ahora, ¿de qué se trata? Que tira la mesa entera, ¿no? Que sí. Es que tengo aquí agua. Bueno, es una. Un poco de leyenda, ¿no? Como no he dicho nada de leyenda, ¿en qué consiste? La leyenda dice Orihime, pues tejadora, y Hikoboshi, pastor, eran novios, ¿vale? Y Tentei, el padre de ella, de Orihime, tejadora, y todopoderoso celestial, les concedió a ellos contraer matrimonio. Pero por estar demasiado dichosos, empezaron a descuidar su trabajo. Bueno, su trabajo, tejadora y pastor, ¿no? Para cuidar vacas y tal. Pero como están demasiado felices, ya empezaron a... ¿no? A descuidar su tarea, ¿no? Sí, sus obligaciones. Sí. Entonces se enfadó muchísimo el padre, o sea, todopoderoso. Sí. Y separó ellos eternamente con la Vía Láctea. O sea, un lado chico y otro lado la chica. Ah. Pero permitió a verse solo una vez al año. La leyenda es así. Ah, y ese es el 7 de julio, ¿no? Uh-huh. Mm. Entonces, ese día, antiguamente, en el calendario lunar, podíamos ver muy bien las estrellas. Sí. Pero, como cambió al calendario moderno, se coincide junto con la época lluviosa. De septiembre, ¿no? De ahora julio. Ah. Antiguamente en septiembre, pero el calendario lunar ponía julio, pero no julio de este sistema, sino del sistema antiguo. Sí, sí. Entonces podía ver mayoritariamente esto de cielo, ¿no? Despejado. Que estaba más despejado. Sí, pero con el calendario moderno, pues casi siempre llueve. Mm. O sea, muy poca posibilidad de verse. Claro. Así un poco triste, pero... Y se aguaba la fiesta, nunca mejor dicho. No, hacemos, pero menos, ¿sabes? Alegría. Con menos alegría. Sí. ¿Y ese día es festivo? ¿No se trabaja? Sí, trabajamos. ¿Sí? Ah, bueno. Solamente celebramos esto por la tarde, por la noche. Mm-hmm. Así que no es festivo nacional ni nada, sino festividad nacional casi, pero tradicional. Sí, con este gesto, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces a base de esta leyenda y luego la creencia, pues en la era de Heian, el siglo 8 a 10, por ahí, había antigua leyenda de Tejadora. Pues aparte de esta leyenda, había otra leyenda japonesa, que tejadora, había una tejadora quien deseaba mucho que no pasaba nada de enfermedad ni mala suerte, y por ello ofrecía tela tejida por ella misma a dioses. Mm. Pues muy antiguamente, ¿no? Y a base de esta leyenda, la gente de alta sociedad, influenciada fuertemente por la cultura china, empezaba a desear a las estrellas con el tanka. Tanka es un estilo de poema muy corto, japonés, sí. Como haiku de hoy. Pues todavía un poquito más largo que haiku, porque haiku es una forma más desarrollada. Bueno, este tema hay que hablar... más extendidamente, sí. ¿No? Entonces, puesta estas tanka puesta en las hojas de un árbol. Uh-huh. No de bambú, sino otra. Eso se expandía durante 1000 años, y en la era de Edo, pues última época de samurái, con la expansión de academias privadas. Es que en la época de Edo teníamos, pues al final de esa época dicen que teníamos más de 1000 academias privadas. Sí, sí. Y la gente ya ponía la bambú con los papelitos de deseos. Esa forma ya casi estaba establecida. Y después de la restauración de Meiji, o sea, modernización de la sociedad japonesa, después de época de samurái, ya en los centros comerciales lo celebraban a lo grande. Mm-hmm. O sea, ya se convirtió en algo mucho más comercial. Sí, para sí. Todo el mundo. Sí, sí, sí, para atraer la gente y vender también. Y vender también. Pues ahí donde se veía el negocio. Espíritu japonés. Espíritu, ¿no? De negocio. Y tal y como os comenté antes, ponemos el bambú con tanzaku el 6 de julio, pues mañana por la noche. Pero lo preparamos cuando viene el mes de julio ya. Uh-huh. Es que este proceso de preparación nos da mucho más ánimo, diversión, porque... Sí, es, ¿no? El antes, ¿no? El, sí, el sobre prepararlo. Todo los niños, ¿no? Claro, que les hace ilusión, ¿no? Uh-huh. Y preparar. ¿Y lo del bambú es accesible aquí en España? ¿Tiene que ser un...? Sí, en Japón tenemos toda la parte. Además, se venden. Sí, sí. Sí. Bueno, aprovecha también comercialmente. Claro. Y en los todos los centros comerciales puedes... comprar uh-huh. uno allí. No, yo lo digo por si aquí se quiere animar también a hacerlo. Bueno, aquí también, ¿no? Claro. Que quieran si, dejar su, si su tenéis, deseo. Si tenéis esta planta a auto... ¿Cómo se dice? En su tiela, por ahí, detrás sí. de sus jardines y tal, pues también puedes cortar. Hombre, yo sé que la venden y no está muy caro lo que es la cañita de bambú y se puede hacer. Sí. Entonces, con esta preparación, así nos da mucho tiempo de decidir cuál deseo pondremos en el papelito, ¿no? Uh-huh. Por cierto, de este tema, hay una serie de J-drama que se llama Densha Otoko. Densha Otoko es una historia sobre un friki japonés. Sí. Un friki encontrado una chica guapísima en el tren y ella estaba molestado por un hombre borracho. Pero él en general no tiene ningún coraje, solamente tiene coraje de gallina. Pero ese día sacó su pecho y le salvó de su forma, aunque al final otro chico muy guapo se levantó y le pegó a este hombre y él recibió golpe de ese borracho. Pero resulta que ella sabía que él iba a salvarle, pues agradeció y allí empezó la historia romántica. Pero una historia imposible porque él, pues un chico muy tímido y tiene no tiene pinta nada con ella y ella pues una chica guapísima, ta ta ta. Eso es casi como es leyenda urbana. Uh-huh. No sé si realmente existía o no, pero esa historia estaba escrito en un foro entre japoneses y él un día escribió: he encontrado una chica imposible, ¿y qué hago yo? Y todo el mundo participa. ¿Qué tipo de chica? ¿Cómo eres? Es que soy un chico muy tímido y friki y tal. Y nunca ¿Y friki he tenido... le dijo? Sí. Él pues consideraba pues otaku en Japón, dice otaku, pero en Japón otaku significa friki de aquí. Sí, el equivalente. Uh-huh. O sea, no tiene tan buena pinta en Japón. Otaku. Bueno, hoy día ya ha cambiado mucho gracias a esta serie de drama. Sí. Entonces, en esta serie es... merece pena verlo. ¿Cómo se llama la serie? Densha Otoko. Vale, de todas formas... Densha significa tren, Otoko es chico, hombre. ¿Vale? Yo la colgaré en el blog uh-huh. para que nuestros jipaneros le echen un vistazo, porque yo tampoco uh-huh. la conozco, así que luego me la apunto, la subo uh-huh. en el blog y la vemos todo un poquito a ver qué pasa con ese enlace, esa historia, sí. qué pasa con el otaku, el pobre otaku, tímido, y vemos el desenlace. Entonces, entre todo el mundo, pues día a día, él pues se informa, ¿no? Cada vez que hay un proceso nuevo y noticia y tal, pues le anima, pero es una historia... muy, muy interesante. Es interesante. Uh-huh. La verdad es que muchos J-doramas allí en Japón que se producen, como decíamos, allí es algo que es casi diario los J-doramas, y hay para todos los gustos, y como Takeshi ha sacado este con referente al tema de la cultura uh-huh. Japón que nos traía hoy, pues bueno, es una opción uh-huh. más. ¿Y alguno quizá más nos tienes que contar, Takeshi? Sí, entonces en esta serie pues sale una escena relacionada con esta tradición Tanabata, nada más. Ajá. O sea que si luego descubrís dónde está y tal, pues nos comentáis, ¿no? Exactamente. Ya me encargaré yo de subirlo mañana y si no, me echáis la bronca. Bueno, así que ya es eso es todo para... Con esto terminamos nuestra cultura de Japón de esta semana, uh-huh. que ha estado muy interesante. Y los que queráis animaros a hacer esta tradición japonesa, que aunque se hace allí en Japón, se puede hacer aquí en España. Es sencillito. Uh-huh. Si no tenéis bambú a mano, no lo podéis pillar en alguna tienda de por ahí cerca, bueno, pues lo podéis recrear a base de un papel. La idea es el espíritu, ¿no? ¿Tá que sí? Sí, sí. O subirla a la montaña. Y cortarlo por ahí, ¿no? Sí. O iros a China y coger un bambú auténtico de un oso panda. No, no. Pero vamos, que lo podéis recrear si queréis durante esta noche, ¿no? Bueno, el 6, mañana. Uh-huh. ¿Mm? Podéis hacer, pedir vuestro deseo, que no sea muy avaricioso para que se pueda cumplir. Y nada, con esto hemos terminado nuestra cultura. Y como esta semana no tenemos a Takeshi, que el pobre pues tiene esta liadillo con sus cosillas, no puede venir, no se puede Víctor. Presentar. Nuestro amigo Víctor, su sección de anime y animación y manga, uh-huh. pues pondremos a lo largo del programa canciones de opening de series conocidas para ir rellenando ese hueco del sector del anime. Y esta semana, bueno, hay una serie que todo el mundo conoceréis y que, bueno, pondremos para que os deleitéis un poquito, que es de Death Note y del grupo Nightmare, uh-huh. muy conocido, que gusta a mucha gente, y que la canción de esta serie de Death Note, que se llama The World. 107,7 de la FM, RK20. Bueno, pues vamos a continuar, 12 minutos para alcanzar las 8 de la tarde. Muchos más amigos se unen a nuestro chat, bienvenidos a todos. Y querido David, ¿quieres hablarme del personaje ese fantástico, maravilloso que estáis ahí? ¿Ya tenéis personaje o todavía sí, no? Sí, ya está elegido. ¿Ah, sí? Ya hemos cerrado la votación. No me digas. Sí, sí. ¿Y qué ha salido? Que ha salido un bicho raro, no. A ver, sorpréndeme. Ha salido el personaje. Que se me ha olvidado comentarlo al principio del programa, en el inicio, en el sumario que he hecho, se me ha olvidado comentarlo, que hoy es ya la elección de ese personaje que va a representar el programa G-Pan. Y ya tenemos resultados, ha habido este mes para poder votar y elegir ese personaje. Y bueno, voy a decir un poquito las votaciones, como han estado estadísticamente ahí los personajes, esas votaciones. Y finalmente, bueno, el que se ha llevado el gato al agua, el que va a ser nuestro personaje G-Pan, es el ninja. Oh. El ninja, pero además que bastante, o sea, con diferencia con el resto. Uh-huh. Porque luego hay tres que están ahí muy empatados. Ya te digo, el ninja se lleva con un 35,7%, que ha sido elegido por nuestros jipaneros, jipanoyentes. Y luego han estado ahí detrás con un 17,9%. Han estado el Jipan Bot, el robot este tan gracioso y curioso. Y también estaba el Jipan Tengu, que este yo creo que era el que le gustaba a, mí me gustaba a Gema, ese. ¿Verdad? Sí, me parecía muy divertido. Cuando dijo el último, luego revisé yo, digo, el último es el Tengu. Sí. Así que este pues ha quedado no en dije el nombre, pues yo qué sé. Bueno, era una tontería, sí, porque el último sí. es el último, ¿no? Pero era votación por no... anónima. Ay, ha salido el ninja, pero ¿por qué? ¿No podéis poner otro? No, hombre, esto estaba ya... Sí. Que es broma, hombre, que es broma. Ya. Pero ha puesto carita. Sí, es que me gustaba el otro. Y luego estaba el Jipan Cat, que también estaba al principio ahí con fuerza y que a más de uno le gustaba. Se ha quedado también igual empatado con los otros dos a un 17,9%. Y luego los más rezagados, que se han quedado ahí bastante más atrás, está el Jipan Samurai y el Jipan Boy, que es el que menos, el Jipan Samurai con un 7,1% y el chico, el Boy, con un 3,6%. Uh-huh. Así que sobre todo me ha gustado mucho la participación que ha tenido la gente, los comentarios que ha habido al respecto. Había unos cuantos que querían salir al gato, pero al final se ha llevado el gato al agua. Por ahí juego de palabras, que yo soy bueno con esto. Ha sido el ninja. Así que a partir de ya, el ninja es el personaje oficial de G-Pan, elegido por vosotros, los G-Pan oyentes y G-Paneros. Así que pues ya le veréis pululando más de una vez, seguramente por nuestro blog, por la web. Lo veréis por ahí, haremos alguna cosita con él, ¿verdad? Un poquito para que se dé a conocer este ninja curioso. Que, por cierto, que le acompaña es un perrito. Yo sé que hay dudas por ahí, que es lo que sí, le acompaña. Sí, el otro día, además, esa duda saltaba en el chat. No sabían si era un perro o un gato. Y uno decía, no, pero si no tiene bigotes y tal. No, es un perro un poco raro, ¿eh? Sí, esa era la idea, que fuera un perro distinto. Que fuera un perro característico. Entonces, bueno, está graciosete, ¿eh? Y es el compañero del ninja. Y yo solamente voy a hacer una pregunta, ¿vale? ¿Por qué has hecho todo o habéis hecho todos los personajes masculinos y no habéis hecho una chica estupenda, maravillosa? Sí, ahí nos has pillado, ¿eh? No, es que me parece... Pero no quiero que suene esto que en plan machista, que no, tampoco, pero hombre... Yo qué sé, porque es que había seis personajes y no se os ha ocurrido hacer ninguna... Ya vale que no vais a hacer a Candy ni ninguna princesa, como digo yo siempre. Pero, hombre, yo qué sé. No, la idea... No ha habido ninguna mala intención con eso, ¿eh? Lo único que la con mi pregunta tampoco. Tampoco, ¿no? Pero no, la idea, como buscábamos algo que también representara a Japón, pues claro, hemos ido, digamos, a lo más clásico. Vale, pues podías haber puesto, no sé... ayúdame, Reza, ¿no? Sí, Takeshi, ayúdame. Podría haber también puesto. Sí, no, una chica. ¿No? Bueno, este, podemos buscar novia, ¿no? ¡Ay, qué bonita idea, Takeshi! Apoyo la moción, chicos, en el chat. ¿Queréis que le busquemos novia al ninja? Que me lo digan. Y si dicen que sí, ya os podéis poner a dibujar. ¿Ah? Ah, no, pues no, es buena idea, ¿eh? Y nosotros, si los jipaneros y jipanoyentes lo secundan, pues. No hay ningún problema. De hecho, no estaría mal hacer una ninja. Estaría muy curioso. Dicen que por qué no. Y aquí me dice, ninja, lo mismo es una chica. ¿Quién tienes también razón, Dante, que a lo mejor es una chica disfrazada que le han tapado ahí las coletas y no lo sabemos. Pero, ¿que le podemos buscar? No, hombre, yo qué sé. Si es mucho trabajo, ya me callo yo. No, porque no, cada vez no, abro la boca, sube el pan. Es muy buena idea. Me gusta. Así que... La ha tenido Takeshi, ¿eh? Sí, sí. Se le puede hacer... La versión femenina del ninja. Además que estaría muy bien, muy bien, me gusta la idea. Así que mira, dejamos el foro abierto. Como el personaje elegido ha sido... Dice la novia del ninja, Gema-san. Qué bueno. ¿Qué dice aquí? Una Kunoichi. Ah, sí. Kunoichi. Es la antiguo nombre de ninja femenil. Ah. Dice, pero no la hagáis rosa, ¿eh? Tienes razón, María José, yo tampoco quiero que haga una niña rosa, ni mucho menos. Pero, hombre, vamos a ir a reivindicar aquí que son 6 personajes y no ha habido ninguna chica. Sí, sí, no. Que es que además, ¿sabéis una cosa? Que es que la mayoría de los oyentes del Japan son chicas. Sí, sí, sí, no. Y estoy totalmente de acuerdo con la idea. No voy a pelear. Como para decir algo. No, pero me gusta la idea. Así que si dejamos la pregunta en el aire... Esto de hacer a Gema en chibi... ¿En chibi se dice? Sí, chibi. Mm-hmm. Esto no sé ni lo que es, o sea, que ya me lo podéis explicar. Chibi, pues bueno, es como... Supongo será una técnica, ¿no? O un, si has visto, un tipo de dibujo. Si has visto los personajes, pues sí. es esa línea. Vale. Los chibis son personajes deformados, pequeños y cabezones. Por, ¡qué gracioso! Por resumirlo, son como aquí en España las caricaturas, ¿vale? Bueno, en fin... Pero vamos, que sí, que está gracioso. Vaya, entonces, ¿por qué no lo hacen ellos? Que, bueno, ya saben cómo soy, entonces no va a tener gracia, pero vamos. Vamos a ver, los que nos conozcan, que hubieran hecho una caricatura vuestra, por ejemplo. Sí, no, sería peligroso eso, ¿eh? Pero divertido también. De todas formas, dejamos el foro abierto con lo de las chicas, o sea, la parte femenina del ninja. Ya que ha sido elegido el ninja por mayoría, pues vamos a hacer... Me gusta mucho la idea, ¿vale? Ya que no ha estado ahí esa parte, pues vamos a hacerlo. Dejamos el foro abierto y una de las primeras ideas que cogemos es lo que ha hecho Mariajo y lo hacemos. No haremos un ninja rosa, para que no sea un clásico. Que eso sí es cierto que es demasiado evidente. Así que lo dejamos así y nada, decir que está el ninja ahí. Y ahora vamos a la sección de los juegos. Pues nada, lo dicho, después de este pequeño debate de la mascota, vámonos con la mascota, el personaje Japan. Vámonos con las noticias, como siempre os traigo todas las semanas, del todo el sector de los juegos. Os traigo las noticias, siempre esa encuesta semanal que os propongo y que vosotros participáis activamente. Y musiquita, dentro de la sección pondré música para que no os aburráis con mi monólogo. Así que vamos a empezar con una serie de noticias dentro de la sección de los juegos. Y vamos a empezar. Esta es una noticia para los usuarios de PC y más concretamente del tan jugado juego online llamado World of Warcraft, o como se le conoce amistosamente, WoW. Y es que se ha rumoreado la posibilidad de eliminar las cuotas mensuales. Claro que, como buen rumor, los chicos de Blizzard se han pronunciado al respecto y esto es lo que han dicho. Veo que algunas compañías están eliminando las cuotas de suscripción en los MMO, multijugador masivo online, para competir con otros videojuegos del género, declaró Chilton. Lo imagino cuando alguno de ellos se convierte en gratuito y canibaliza los suscriptores del otro. Puedo imaginar que fuera el caso de World of Warcraft, si otro juego se lanza y nos aplasta, no tendría sentido para nosotros el tener una cuota de suscripción o incluso cuando lanzáramos otro MMO. No es que pasemos mucho tiempo pensando en ello, no es algo que vaya a ser una realidad para nosotros en un futuro cercano. En definitiva, que tendréis que esperar bastante para disfrutar de un WoW gratuito y veo que la espera va a ser larga, pero no hay que perder la esperanza, ya sabéis que es lo último que se pierde. Ahora nos vamos con un juego también muy conocido para todas las plataformas, que es Bioshock 2, y es que van a lanzar el primer contenido descargable para dicho título. Este contenido, denominado Protector Trials, nos transportará a lugares que ya se vieron en Bioshock, pero esta vez como Big Daddy. Parece ser que los chicos de Chuka Games quieren alargar lo máximo posible la vida de Bioshock 2, y parece ser que ya están planeando más contenidos descargables para un futuro, lo cual nos alegra bastante el saberlo. Esta primera descarga será de 400 Microsoft Points si lo descargamos a través de Xbox Live Arcade o Games for Windows y 4 euros si lo adquirimos por la tienda de PlayStation Network para PlayStation 3. Y lo que nos trae es lo siguiente, 6 mapas nuevos basados en escenarios míticos de Bioshock 2 y 3, niveles de dificultad, arte y vídeos nunca antes vistos, 7 logros, trofeos nuevos, y la fecha en la cual podremos adquirirlos será para el 3 de agosto, en pleno veranito, para disfrutar de este Protector Trial. Vámonos con una de rumores. Parece ser que la compañía de Sega tiene previsto el lanzamiento de sus mejores títulos de la consola de Saturn para Xbox Live y PlayStation Network. Una noticia que para los más nostálgicos nos llena de alegría. Como ya comentábamos en anteriores ocasiones, se está llevando mucho el recuperar juegos míticos de compañías y consolas míticas, y esta vez le llega el turno a la Saturn de Sega, una consola que tuvo su hueco en la historia del videojuego con juegos como Virtua Fighter o Sega Rally, y que fue ensombrecida por Nintendo 64 y seguidamente después con la llegada de PlayStation. A esto se le añadió la dificultad que tenían las compañías a la hora de programar en dicha consola, ya que tenía una compleja arquitectura que, aunque era capaz de realizar auténticas maravillas, daba bastantes quebraderos de cabeza a los diseñadores. Aún así, la Saturn de Sega consiguió hacerse un hueco en el corazoncito de los jugones que aún hoy día se recuerda con nostalgia, y por eso la compañía nipona quiere que volvamos a disfrutar de títulos tan apetecibles como los míticos Panzer Dragoon o Clockwork Knight. No hay fecha confirmada, como buen rumor que es, pero estaremos atentos a cualquier noticia al respecto. Y ya que estamos hablando de Sega, sigamos con esta compañía. Y es que en mayo anunció la producción de un nuevo título para el erizo más conocido por todos y la imagen de Sega. Hablamos de quién sino de Sonic. Ahora después de los pitidos sigo. Tras ese anuncio de los rumores de un Sonic 4 era lógico, pero no. Se trataba de Sonic Colors para la portátil de Nintendo y Wii. Con esta nueva aventura del erizo azul, Sega trata de dar el juego que se merece a este gran personaje, ya que han sido varios los títulos sacados hasta ahora donde hemos visto a un Sonic convirtiéndose en lobo en Sonic Unleashed o manejando con soltura una espada y enfrentándose al Rey Arturo en Sonic y el Caballero Negro, alejándose quizás de la línea original con el que empezó. Por las imágenes que se dejan ver, durante el juego disfrutaremos de momentos en 2D y en 3D, y todo ello con unos espectaculares y coloridos gráficos que harán las delicias de los fans, de ahí su título. A medida que avance el tiempo y salgan más noticias acerca de este título, os la iremos contando. Una noticia que ha sorprendido a muchos ha sido el anuncio de que llegará a Europa el juego de Captain Tsubasa, Oliver y Benji, más bien conocido por aquí, para Nintendo DS. El título completo será el de Captain Tsubasa New Kick Off. La compañía encargada de la distribución es Konami. Y digo sorprendido, ya que normalmente no suelen llegar a tierras occidentales, perdiéndonos en ocasiones títulos muy interesantes como viene a ser este del que hablamos. Una gran mayoría de nosotros conocemos las aventuras futbolísticas del manga y el anime de Oliver, que sueña en convertirse en el mejor jugador del mundo, junto a sus compañeros como Benji, McLendez y compañía. En el juego tendremos la posibilidad de vivir la etapa más joven de Tsubasa Ozora, Oliver aquí en España, y compañía, donde competiremos en campeonatos nacionales e internacionales. Una de las novedades que nos trae es el preguntas y respuestas, con el que nos medirán los conocimientos que tengamos sobre la serie, y podremos jugar hasta 4 amiguetes vía Wi-Fi simultáneamente. Diremos más adelante más datos según vayan saliendo para manteneros informados de este Captain Tsubasa. Y este 27 de julio saldrá a la venta StarCraft 2, y me imagino que muchos estarán a la espera de dicho título para instalarlo en su correspondiente PC e iniciar horas de auténtico vicio de un título que se puede decir que ya es mítico dentro del universo PC. Y la noticia más sonada de este lanzamiento que han dicho los chicos de Blizzard es que esta segunda parte se apunta a las 3D, para no desentonar. En un principio no estará disponible dicha tecnología en el juego, sino que ofrecerán a los usuarios del juego un parche en fecha posterior al lanzamiento del juego que incluya soporte para 3D en tarjetas Nvidia. Así que si disponéis de tarjeta Nvidia y pantalla que soporte la tecnología 3D, estar atentos a la salida de este parche. Y parece ser que Blizzard nos sorprenderá con más parches para que mejorarán de por sí aún más este título. Y bueno, después de las noticias de la sección de los juegos, del sector de los videojuegos, Os vamos a dar paso a una cancioncilla, ¿vale? De este caso de otra serie de anime, muy clásica y conocida yo creo que por todo el mundo, como es Sailor Moon, una serie que marcó una época a principio del final, es principio de los 90, y la verdad, bueno, finales de 90, no, finales de 80, principios de 90, y que a más de uno les sonará. Aquí os dejamos con el tema principal de Sailor Moon. Bueno, pues ahí estaba ese Sailor Moon, como dije, finales, principios de los 90, una gran serie que marcó a toda una generación y que era cuando empezó un poco, el movimiento de las Sailor Guerreras, ¿verdad? De las con traje de marinerito y todas esas. La verdad es que una gran serie. Y nada, seguimos aquí con el Japan Game y ahora nos vamos a pasar por la encuesta semanal. Esta semana pasada, como siempre, vamos a hacer un repasito de lo que hicimos. La semana pasada os propuse, como en el evento del E3 de Los Ángeles, que hubo cierta polémica con esto tanto en PlayStation 3 como en Xbox sobre sus formas interactivas de jugar. En el caso de PlayStation con el PlayStation Move, muy parecido, curiosamente, al manejo de la Wii con el Wiimote y el Nunchu. Y en el caso de la Xbox, Kinect, que es, digamos, como en el Leitoy que hubo en su día para PlayStation 2 y que hay para PlayStation 3. Entonces desató muchas dudas sobre su fiabilidad y sobre los juegos con los que salía, que no lo veían muy. Entonces esa fue la polémica que yo os propuse, esa encuesta, ¿vale? La pregunta era PlayStation Move y Kinect, su futuro. Y di tres opciones que eran: será prometedor, será regular, será de lo peor. Y la primera opción, la de será prometedor, hay un 20%. La segunda opción, será regular, un 20%. Y será de lo peor, un 60%. Así que los que han votado no lo ven muy claro el tema de la interacción con PlayStation Move y Kinect. Sí, es cierto que, bueno, hay que darle un poquito de tiempo. Es algo nuevo que acaba de salir y está claro que hay títulos bastante buenos que acompañarán a esta forma interactiva de jugar. Yo creo que tendrán cierto futuro. También es cierto que ya depende del consumo. Por ejemplo, en Japón, un último dato, también una encuesta que hicieron en Japón entre 8.500 usuarios japoneses sobre esta nueva forma de jugar y el 3D todo, más del 63% no ven muy claro lo del 3D. O sea, no les gusta mucho la idea de las televisiones 3D y mucho menos lo de las gafas. Era curioso, es un dato que han sacado, una estadística que han hecho allí en Japón y que no la auguran. Según, luego claro, salen las palabras de los distintos presidentes de las compañías, claro, defendiendo su artículo, diciendo que bueno, eso quizás al principio porque luego acabará gustando. Pero sí es cierto que allí, ¿verdad, Takeshi? Lo del 3D no es algo que acompañe mucho. La tradición es de 2D, ¿no? Que, claro, que tenemos más de 1000 años de 2D. Sí. Así que... Es complicado. Por eso me quería comentar esta estadística, porque me parecía curioso. Es la idea que Takeshi nos comentaba, que allí en Japón, aunque parezca mentira, tienen más idea lineal en 2D que el 3D. Uh-huh. Así que, nada, una vez dicho esto, que estará la encuesta de la semana pasada, os traigo la nueva, la de esta semana. Y, bueno, como hemos comentado en las noticias de hoy, ese rumor de la conversión de juegos míticos de la consola de Sega, la Saturn, aunque el rumor roza prácticamente la confirmación, le vamos a dedicar nuestra encuesta semanal. Son bastantes los títulos aparecidos de calidad en esta consola, que más de uno querrá volver a revivir, y los que no tuvieron la ocasión de jugarlos, esta es la oportunidad de probar sus delicias. Entonces, esta semana en la encuesta he puesto 5 títulos, bueno, son 6. He puesto 6 títulos de los más destacados que hubo en esta consola, y vosotros elegiréis ese título que tenéis ganas de revivir o de verlo. También podéis, si queréis, dejar un comentario aparte, otro título que no figure en la lista que os gustaría que saliera. Esto de la Saturn, como es una noticia muy curiosa, pues de ahí que esta semana se la dediquemos esa encuesta. Así que ya sabéis, entráis, ya sabéis, en rk20japan.wordpress.com. Ahí os encontraréis con la encuesta, votáis dentro de los juegos que proponemos que queréis volver a ver, votáis ese que más os mole, y si no, pues dejáis un comentario, pues aparte del que he votado también mola tal, y ya pues yo lo comento por aquí en antena. Y bueno, había un comentario que se me olvida, que luego yo digo, soy pesado, que me dejéis comentario y luego yo cojo y no los leo, muy mal. Así que hay uno que nos ha dejado Dante, que está en el chat, que dice, a mí punto, con referente a lo de PlayStation Move y Kinect. A mí, mi punto de vista, tiene bastantes posibilidades esas tecnologías si les dan buen uso. Yo la que espero es Kinect mayormente. El Move puede estar bien, no digo que no, pero es que de momento no es nada que no haya hecho Wii. Y pone aquí un emoticono de que se ríe. Así que está claro que, por ejemplo, Dante tiene claro que ha sido una copia. Y bueno, copia. Según Sony, ellos ya habían inventado antes con Eyetoy. Pero bueno, son las polémicas que hay. Así que con esto, pues terminamos nuestra encuesta semanal. Y vamos a... que me pierdo un poquito. Una canción. Una canción, una canción. Es que estoy traspapelado. Oye, una cosa aquí solamente que se me va a pasar. Que me han dicho por ahí que le diera la enhorabuena a quien corresponda, que ha hecho esa web de RK20 tan chula. Ah, sí. Ah. Ahí lo dejo. Muy bien, pues ahí entramos, Dave Studio, el equipo, la encargada. Muchas gracias, por el los lago, piropos. Por los piropos. Sí. Siempre gustan, oye, porque los que estamos todo el día encerrados en el estudio, nos gusta que nos digan cositas. Así que muchas gracias, y lo que decía, como estoy aquí traspapelado, que tengo un mogollón de hojas con esto del guión, pues vamos a dar paso, vamos, como decía, a una cancioncita. En este caso, otra serie de anime que vamos a hablar también, que tiene mucho que ver con Sailor Moon, porque es del más o menos de la misma temática, chicas guerreras con trajecitos de marinero en plan escolar, pero está mucho más actual, y hablamos de Pretty Cure. Os dejamos con el tema inicial del opening, Pretty Cure. Thank you. pues ahí estaba ese opening de la serie de Pretty Cure Art, muy conocido, Pretty Cure, que se me pega el acento japonés, de Pretty Cure, y ahí estaba, es una serie más actual, emitida por 4, creo que no sé si actualmente todavía la siguen emitiendo, y muy conocida aquí en España. Y nada, vámonos ahora a nuestro top ranking de ventas en Japón. Y esta semana, pues vamos a comentar esos 5 juegos más vendidos en tierras japonesas. Como siempre digo, ahí se gastan los yenes los japoneses. Y nosotros nos enteramos con este ranking que os comentamos. Y nada, empezamos por el quinto, el que está en el quinto lugar de este ranking, que se llama Rockman Zero Collection, de la compañía Capcom para la Nintendo DS. Salió el 10 del pasado mes y tiene unas ventas de 24.849 unidades. Rockman Zero es el título en Japón. Aquí en España, bueno, en España, en Europa, se le conoce como Mega Man. Yo creo que ya he dicho esto, a más de uno le conocerá bastante más. Y Zero es el personaje, es un spin-off, que es un personaje que se sacó del original Mega Man. Es como un personaje muy chulo, así de rojo con coletilla. Y se ha sacado esta colección, que consta de una recopilación de 4 títulos de la saga de Mega Man Zero. Y está bastante bien para aquellos nostálgicos que quieran revivir estos 4 títulos que marcaron en su día para, en este caso, para Super Nintendo también, que salieron títulos de Mega Man. Y que allí en Japón pues se ha vendido muchísimo. Este juego, o Rockman Zero, bueno, aquí en España, Mega Man Zero, lo podéis encontrar en las tiendas, está disponible para Nintendo DS. Así que si os mola la línea Mega Man, y en este caso el personaje Zero, que está muy chulo, y no lo conocíais porque no habéis jugado a los anteriores títulos, y lo queréis conocer, y los que lo ya conocéis queréis tener la colección, pues esta es una muy buena oportunidad, y que el juego lo tenéis aquí en España. Y venga, nos vamos ahora con el cuarto puesto, que tenemos Dragon Quest Monster Joker 2. Como digo, este va a estar semanas aquí metido, entre los 5, arriba, abajo, pero va a estar. Baja un puesto con respecto a la anterior semana, de la compañía Square Enix, es un RPG de toda la vida, para Nintendo DS. Y las ventas que tiene son 28.581 unidades. Ahí va a estar, y como nosotros decimos, va a estar batallando bastante tiempo. Y nos vamos con el tercer puesto, que lo ocupa Grand Theft Auto Episodes from Liberty City, de la compañía Take-Two para la PSP. Salió el mes pasado, el día 10, con unas ventas de 63.924 unidades. Yo creo que, bueno, Grand Theft Auto, conocidísimo, este juego libre donde controlamos a en este caso, al personaje por las ciudades de Liberty City. Es la versión para PSP de los episodios de Liberty City, muy conocido y que todo el mundo, yo creo que le suena bastante. Ocupa este tercer lugar en el ranking, y nos vamos a por el segundo puesto, que lo ocupa Super Mario Galaxy 2. Baja un puesto con respecto a la anterior semana, pero bueno, tampoco hace mucha mella en cuanto a ventas. De la compañía Nintendo para la consola Wii, con 71.803 unidades. Super Mario Galaxy 2, ya hablamos de él en su día, la segunda parte de este gran juego, y que va a costar quitarlo de ranking junto con Dragon Quest. Y nos vamos al top, ahí arriba, en el número 1 de ventas en Japón, tenemos Xenoblade, de la compañía Nintendo. Es un RPG action, salió el 10 del mes pasado con unas ventas de 79.163 unidades. Y esta es la sorpresa de esta semana. Xenoblade es un RPG donde rebosa una gran calidad, tanto en lo visual, con un diseño de personajes al más puro estilo Final Fantasy, y unos fondos de lo más impresionantes, así como su línea argumental, en la que nos meterá de lleno en la lucha entre dioses. Un mundo de fantasía que traerá horas y horas de entretenimiento, donde podremos personalizar a cada uno de los personajes, así como su nivel de dificultad, ya que dependiendo de este obtendremos más o menos logros. En cuanto al juego, el estilo utilizado es el de Action RPG. Podremos pegar y pensar la estrategia a la vez, lo que le da dinamismo al juego. También la variedad de armas es amplia, cada una con su poder. una de las curiosidades que nos trae este Xenoblade es la relación entre compañeros, ya que deberás de cuidarla máximo para una mejor actuación del grupo. Seguramente que lo veremos por esas tierras. El juego salió este mismo mes pasado, así que esperemos que no se retrase mucho. Yo creo que sí lo veremos por aquí, por Europa, porque es un gran título de Nintendo y tiene una calidad desbordante. Como ya sabéis, pondré el ranking en el blog y ahí subiré fotos y vídeos de lo que os hablo en la sección de los videojuegos. Y ya con esto, pues nada, terminamos nuestra sección de videojuegos del Japan Games y nos vamos para finalizar con nuestra con nuestro Game Music de la semana. Y esta semana os traigo un juego muy conocido, como siempre, en este caso de para Nintendo, una saga bastante larga, como es el Super Smash Bros. En este caso os traigo la canción que da apertura, o sea, el opening del videojuego de Super Smash Bros. De la Wii. Y os dejo con el título de Super Smash Bros. ¿Estás escuchando? Soy RK20. Bueno, si me llegáis a decir que esto entra así, de verdad que os prometo que no os hubiera dejado sordos. Hoy Takeshi viene cañero. ¿Cómo viene Takeshi? Bueno, que seguimos, 26 sobre las 8. Bueno, ya esta semana otra vez vamos a poner J-Rock, Visual Kei. Visual Kei en japonés. Este grupo se llama Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, como he dicho, es de música J-Rock visual. Pues su discográfica, pues Avex. Pues, casi nada, ¿no? Casi toda parte Avex. Sí, claro, la mayor compañía discográfica en cuanto a los grandes autores musicales. Sí. Está cada día, parece que está dominando. Este grupo tiene un estilo de música a base de heavy metal, pero se mezcla a la melodía con estilo pop, muy pop. Uh-huh. Canciones metales, tienen canciones metales hasta baladas. Son 1, 2, 3, 4, 5 integrantes. No es que estén aquí, no es que estén aquí, Takeshi los haya contado. Es que... Yo por un momento he dicho, digo, mira, que se han venido también. No. Es que estaba haciendo cuentas. Pues Yasu, líder y vocalista, él quien pues mayoritariamente compone y escribe pues casi todas canciones, característica de su letra es romántica y también tema social. Luego viene Yu, guitarrista, bajo pues le toca a Kayu, y luego teclista Kyo y batería Shuji. Pues son 5 chicos. Pues este nombre, Jeanne d'Arc, suena, ¿no? Suena bastante. Yo creo que más de uno lo conocerá. Uh-huh. Parece que viene del nombre de Revolución Francesa, pero no. Jeanne d'Arc se lo pusieron por Devilman de Nagaigo. Es una serie de anime y manga. Sí, Devil May Cry. Devilman. Uy, ya se me ha ido mirar. Devilman, que era... Que tiene bastantes años, ¿eh? Sí. La serie. De hecho, hay... Bueno, hay anime, pero también ha habido versión en imagen real. Sí. Último, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, tiene tiempo, ¿eh? También. Sí. Bueno, por casualidad, ¿no? Pues sí, este líder Yasu eligió por un razón de coña, medio coña, porque iba a cambiarlo, entonces se puso este nombre cuando leía este manga, ¿no? Aquel uh-huh. día. Pero se quedó para siempre. O sea, Jeanne d'Arc, pues ya es un nombre establecido. Sí, ya está puesto. Uh-huh. Ya no se quita. Ahora miraremos su biografía. Pues en su época de indies, pues 1996, con la incorporación de Shuji, este baterista, ¿se dice? Batería. el grupo se completó la misma forma de hoy. Y luego, 3 años más tarde, o sea, 1999, debutaron en la máxima categoría con esta música de la opening que hemos puesto, ¿no? Que se llama Red Zone. Y 2 años más tarde realizaron el concierto número 100 que se llama Infinity en Budokan. Budokan, de eso anteriormente una ocasión comenté, ¿no? Es el sitio más prestigioso, uno de los mejores, uh-huh. Donde cabe 80.000 personas o algo así, pues con poco tiempo pues llevaba muchísimo concierto, porque antes de debutarse en la máxima categoría ya tenía muchísima fama este grupo. Uh-huh. Y en 2004, ¿no? Perdón, salió Gekkoka como la temática, música temática para Blackjack. Famosa serie sí. Y a partir de ahí y fue la causa de expandir su fama al máximo. Y 2005, o un año más tarde, se logró la venta total de 300.000 singles de esta canción que se llama Gekkoka. Es una canción muy melódica, su letra muy bonita y a mí me gusta bastante. Y el mismo año lograron sacar su single, que es Joker, en Corea, la primera en el extranjero. O sea que hasta allí expandía. Uh-huh. Y esto de, bueno, antes de, para terminar su biografía más o menos, celebraron en 2007, celebraron 10º aniversario desde su debut en la máxima categoría y decidieron a iniciar las actividades individuales. Es que son músicos con características muy individuales, ¿no? Entonces sí. Me parece que ellos llegaron de acuerdo de expandir sus actividades musicales. Entonces, a partir de este momento hasta hoy, ellos no se hacen nada como grupo, pero individualmente hacen muchas cosas. Ya. Y eso no voy a hablar porque para hablarlo, pues... Necesitarías como 3 horas más, quizás. Bueno, no para tanto, pero bueno, hay muchas cosas que... Individualmente cada uno hace cosas, claro. Sí, entonces vamos a escuchar la primera canción de 2002 que se llama María no tsume ato. ahí estaba ese tema de María no Tsumeato. Y se lo dedicamos a Mariajo, que está en el chat, por un juego de palabras. Así que vamos a seguir con el grupo. Sí, esta canción de María no Tsumeato significa la huella de uña de María. Y es estribillo, o pues más o menos va así, bueno, resumiendo. Dice así, esta María, ¿no? Esa parte, ¿no? Estribillo. María, ámame hasta la muerte. Hágame la huella de tus uñas otra vez. Uh-huh. Y luego, en busca, este protagonista, ¿no? De canción. En busca del amor verdadero todavía, y tengo la huella de sus uñas de María. Bueno, eso es más o menos el mensaje que quiso transmitir este componente Yasu. Que es, como decíamos, un poco la línea que tú comentabas, que ellos surgen con sus músicas, sus canciones, ¿no? Romántica, pero también con un toque cañero. Sí, sí, un poco. Está bastante bien. Sí, sí, sí. Entonces, y por otra parte, como te comentaba, ¿no? A David, que María no es nombre japonés, pero últimamente los padres japoneses ponen este tipo de nombre. Claro, es que es la duda que me vino, por eso fuera de antena, mientras estaba sonando la música, se lo pregunté a Takeshi, de María, digo, pero la canción tiene que ver algo con España o algo que tenga que ver, y me explica un poquito la letra, que vosotros también habéis... Es que está de moda un poco, últimas décadas, poner este tipo de nombre extranjero. Bueno, tenemos bastante influencia europea también. Y la pronunciación es tal cual, María, aunque se escriba en kanji. Bueno, pronunciamos María. María, en vez de María, María. Más, más sin acento. Sí, sí, sí. Cada vez hay más María. Está bien, está bien. Bueno, continuamos, ¿no? Con este, bueno, tengo pues un par de episodios con este grupo. Nombre de estos músicos, Yasu y tal, ¿no? Sus nombres se escriben siempre en minúscula. Pero a partir de solo de ser grupo o cuando hicieron debutar en la mayor categoría musical. Porque anteriormente se escribía solo en mayúsculas. Y tras debutaje, pues se cambió el sistema. Y siempre ellos escriben en las letras, nombres en minúsculas, pequeñas letras. En sus días de indie, tenía estilo muy visual, como si fuera X-Japan. X-Japan es uno de los primeros visuales. Una influencia importante para este grupo, ya que anteriormente este grupo, antes de ser Jeanne d'Arc, copiaba la música de X-Japan. Por eso, ¿no? Ahí donde está su... La influencia. Su influencia fuerte. Y también musicalmente se destacaba por su técnica en las actuaciones entre otros grupos debutantes Visual Kei. Junto con otro grupo. Desde el inicio del grupo estaba muy conocido cuando todavía estaba en la categoría menor, indie, pero se tardó muchísimo tiempo para encontrarse con... una discografía. Y finalmente Avex pues lo cogió. Estuvo atento Avex, como siempre, y dijo, esto es para mí. Y se lo ha quedado. Sí, claro, mirando que tiene muchísimos fans y ya está formando una comunidad y eso ya es buena pinta. Es buena pinta. De todas formas, Avex, como comentábamos anteriormente, son los mismos que llevan ahora mismo y hace poco también a Gacto o a Yumi, ¿verdad? Sí. Y es una gran compañía. Todo lo que esta compañía toca o coge es bueno. Sí. Es que este... Y también para decir otro episodio con este grupo, gracias a esta serie de Blackjack, ¿no? Sí. Salió muy bien como caso de igual que otro grupo como Haruka, con la canción de Haruka Kanata de ¿cómo es? Este grupo que primero presentamos esto. Me has de... pillado, taque sin un renuncio. De vez en cuando te pasa a tipo a Asian Kung Fu Generation, ¿no? Ahí está. Igual. O sea, gracias a series de anime. Es que una característica en Japón que utilizamos mucho promoción con anime, pero promocionar más J-Rock que otra cosa. Sí, en las series de anime, ¿verdad? Sí, porque en las series de J-Drama utilizamos más J-Pop. O sea, sí, sí. O sea, por parte de la música J-Pop, pues entra en J-Drama, mientras que J-Rock pues entra en las series de anime. Eso sí, es sí. Dos cosas muy destacables. Uh-huh. Y hay que tener en cuenta este tipo de técnica de promoción. Claro. Porque eso se hace mucho en Japón. Y luego, hablando de Blackjack, bueno, como hoy no tenemos Víctor, sí. Comento un poquito que este autor de Blackjack pues está haciendo una cosa de marketing interesante, es vender sus mangas a través de internet, no a través de revistas tradicionales. Pues yo creo que en el futuro, muy cercano, esto va a estar de moda. O sea, sí. Tener una ¿cómo es? Forma digital. Digital importante. Sí, está claro, porque ahora mismo los famosos smartphones, con a lo mejor como el iPhone uh-huh. o la tecnología Android, uh-huh. Soportan ese tipo de lo que dices tú, un cómic digital. Sí. Y más con la salida ahora también del iPad, uh-huh. pues eso que dices tú se va a ampliar mucho más. Sí. Entonces, el mercado digital se va a ampliar con eso de, en uh-huh. este caso, leyendo y viendo mangas. Uh-huh. Y con libros y con todo. Sí, sí, eso me parece muy interesante, porque un autor de establecido como mangaka en las revistas importantes como Jump y tal, ¿no? Pues se atreve, porque eso crea una guerra contra pues editorial. Sí, el clásico de papel de toda la vida, ¿no? Exacto. Sí, pero es que va con fuerza lo digital, así que está la polémica como siempre, pero bueno. Sí. Es una buena opción. Claro. Pues entonces, la segunda canción vamos a escuchar es de 2003, de este grupo, que se llama Vampire. わかってるばっかな女争い継がせ上手。 Pues ahí estaba este tema de Vampire que Takeshi nos ha dejado y nos ha traído muy amablemente, como siempre. ¿Y qué te queda por explicar de este gran grupo? Última cosa para terminar este grupo. Al contrario de otros grupos J-Rock, sobre todo visuales, tiene muchos fans femenina, ¿no? En general, pero este grupo, pues, tienen muchísimos fans masculinos, sobre todo a partir de 2002, cuando hicieron Tour Gaia. De hecho, 50% de sus fans son masculinos y hicieron hasta conciertos solo para los hombres. Es algo muy raro, ¿no? Suena, ¿no? Que porque aquí en España, por ejemplo, grupos visuales van chicas y chicos. Sí. Y bueno, siempre hay más chicas, ¿no? Pero en Japón, cuando hablamos de grupos visuales, pues hay poca gente, pocos chicos. Hombres, chicos. Claro, los visual tienen la tender, lo que dices tú, más seguir un grupo femenino, ¿no? Creo que es una... Sí, eso es una tendencia. Pero, pues uno de pocos grupos que atrae muchos chicos o hombres es este. Hombre, está claro, yo, a mí me encanta. Bueno, por otra parte, este grupo pues salió con muy maquillado al principio, pero después poco a poco quitando y a partir de estilo musical, ¿no? De esta línea, tal vez por estar menos maquillados cada vez, por eso nos gusta a los hombres. Hombre, es quizás un poco más el gusto que hay en mercado, es lo que tú entiendes. El maquillado es un poco, a ver, no un maquillado en plan chica, sino tipo gacto, ¿verdad? Que se perfilan un poco los ojos, se retocan esas partes, ¿no? O sea, es un poquillo, para marcar un poco las facciones. Sí. Es un, por así decirlo, un maquillaje suave. Entonces, quizás, ¿no? Sí. Allí... En el caso de gacto es un poco especial, porque aunque se maquille, pues no cambia tanto como... caso de los visual de los visual. Porque los visuales, pues cuando se quita maquillaje, a lo mejor no llevas un susto. No lo sé. Pero muy fuerte. Pinta mucho, ¿sabes? Y eso en general para nosotros no gusta tanto. Así que eso. Pues ahora para terminar, vamos a escuchar la tercera canción, que es Gekkoka. Bueno, pues 2 minutos y medio para alcanzar ya las señales horarias de las 9, que nos queda poquito tiempo, chicos. Sí, nos vamos a despedir. No antes sin recordar que este verano tenemos el curso de dibujo manga en The Yuga Studio. Y recordaros que vamos a hacer una jornada de puertas abiertas, que suena muy bien. ¡Ay, qué bonito esto! De allí en el estudio unas masterclass de manga para que ya estar atentos, diremos el día, la fecha, para todos los que queráis ir. Haremos ahí una reunión de todos los que nos gusta dibujar manga y haremos unas masterclass, pues así, para fomentar un poquito el dibujo del manga y los que les guste, pues reunirnos y estaremos en un ambiente en el que a todos nos une el mismo gusto. ¡Qué bonito! Así que estar atentos, que lo iremos diciendo a lo largo de estos días. Y nada, lo dicho, nos pedimos, ¿no, Takeshi? Sí, ya hasta próximo lunes, ¿no? Exactamente, así que cuidaros y nos vemos. Pues nos vamos entonces. Saludos también de Gema Castaño y que seáis muy felices y muchísimas gracias a todos los amigos del chat. y por haber votado para que saliera ese ninja. Sí. Vamos a hacer a la chica. Queda abierto el foro de la componente de la chica, ¿eh? Muy bien. Venga. Hasta pronto a todos. Chao. Hasta luego.